arriba con esto. No, sin duda un año particular, ¿no? Ahora estábamos todos mirando el cielo. Pero bueno, sobre eso hay poco que hacer, ¿no? Más que nada tomar decisiones de la portera para adentro. Pero bueno, Calima cierra el año, como siempre, y bueno, este año, por supuesto, ¿no? Con todo este tema del COVID-19, con las restricciones del caso. Pero siempre se pasa una raya y bueno, sin duda, quizás en otras cosas ha habido, y estoy seguro que ha habido, puntos positivos para la cooperativa, ¿no? No, en ese caso, la verdad que sí, han habido varios puntos positivos. Primero, el haber podido trabajar permanente, ¿no? Eso, sin duda, a pesar del COVID, nosotros trabajamos bien, con las incomodidades que te genera de que hay que permanentemente ordenar la gente, sobre todo al principio, que lleva un poco más de trabajo. Después la gente ya se acostumbró a cómo era el sistema. Y bueno, lo otro positivo, que la capacidad de todos los que trabajan y colaboran con la cooperativa de adaptarse a todo un sistema nuevo que hizo que se pudiera trabajar, o sea, el volumen que nosotros movimos este año de producto fue similar o algo superior al año pasado, así que a pesar de la pandemia la gente trabajó y se adaptó y siguió para adelante. El productor en eso, en otoño, que ya teníamos seca, apostó muy fuerte a sembrar, sobre todo marzo, abril, sembraron en seco la gran mayoría de los mejoramientos. Y bueno, después tuvieron suerte, la verdad que les llovió y vino muy rápido todo lo que era, sobre todo regueras y avena y esas cosas, y bueno, anduvieron bien. Pero bueno, ahora pasamos, o estamos pasando la primavera, que lo que menos se parece es una primavera, y un verano que no promete mucho, ¿verdad? Y ¿qué cosas están viendo de las medidas que los productores están tomando? Por supuesto, la cooperativa en ello colabora, porque tiene un servicio de extensión, y servicio agronómico. Bueno, el otro día tuvieron una jornada allí en el predio Foco, cosa que me parece importante, que hayan continuado aquello que empezó hace unos cuantos años, que eso les da también un cable a tierra importante, ¿no? Pero los productores ahora se mueven también pensando en meter la mano en la caja de herramientas para enfrentar un periodo difícil. Sí, se mueven, claro, se mueven sin meter la mano en la caja de herramientas. Es un periodo difícil porque cuando fue la reunión con Carlos Molina de las carpetas, que hace todos los años acá, mostró muy claro que los periodos más difíciles son los periodos de problemas climáticos, sobre todo de secas, mucho más que los de cambio de mercado. O sea, genera mucho más problemas económicos y productivos que cualquier cambio de mercado de los que hemos conocido en los últimos años, sobre todo. Y eso, una seca de otoño y otra de primavera como tenemos en este momento, realmente mueve la aguja, ¿no? Va a mover la aguja. Y uno notó, a diferencia de años anteriores, que el productor cada vez utiliza e invierte más en las herramientas. O sea, uno ve un movimiento de venta de raciones muy importante, un movimiento de venta de fardos, de suplementos, afinan la sanidad, todo lo que pueden van haciendo. Y después todo lo relacionado a esta zona, ¿no? Lo que es la cría, uno ya está viendo que están hablando de todo lo que es de tete precoz, preguntando por raciones, armándose. Algunos ya tienen decisiones tomadas de varios lotes que le van a hacer destetes. Entonces, la verdad que por un lado uno ve las dificultades y por otro lado ve el crecimiento de lo que es el uso de herramientas en la zona, que en eso ha tenido influencia no solo la cooperativa, sino el Plan Agropecuario y otras instituciones que se han dedicado mucho tiempo a difundir lo que son las tecnologías. Uh-huh. Está bueno que uno cuando anda por ahí va viendo que, va, sobre todo con los cambios generacionales, vas viendo que ya vienen con otro paquete tecnológico bastante diferente al tradicional. Uh-huh. Y bueno, parafraseando a Carlito, el uso de las tecnologías de proceso y de insumo, ¿no? Es un poco la tónica y bueno, es bueno que los productores lo hayan hecho. En lo que se refiere, bueno, a lo que es la formación de capital social, que sin duda para el cooperativismo es algo importante, ¿cómo está la cooperativa? ¿Ha crecido? ¿La gente se sigue arrimando? La cooperativa, la gente se sigue arrimando. Hubo un boom en un momento muy grande. Ahora nosotros somos unos 380 socios. Sí, ya es un movimiento muy grande para lo que es la cooperativa. No hace tantos años atrás éramos 120, ¿sí? Y bueno, sufrió todo ese crecimiento, se han hecho muchos cambios, sobre todo lo que es la parte de venta de insumos, que es la que la gente más reclama, que se atienda rápido, se cambia la cantidad de gente, se ha cambiado maquinaria, los racks, eso que suben, bajan mercadería, qué sé yo. Y bueno, la verdad que la cooperativa ha tenido una evolución muy positiva en estos años y estamos, en ese aspecto estamos muy contentos, ¿sí? Incluso ahora, bueno, no lo tenemos terminado de cerrar, pero capaz que tú ya sabes, sí, que compramos una parte de un terreno al lado para acomodar mejor la madera y esas cosas. Tenemos el boleto de reservas, están haciendo los papeles que siempre llevan tiempo y con esta pandemia un poquito más. Uh-huh. Y bueno, la verdad que todo eso hace que en realidad la cooperativa esté en una situación fuerte y trabajando bien. La verdad que en eso estamos bien. Lo que sí nos alarma, uno prende las alarmas porque, claro, que la cooperativa esté bien y el sector tenga problemas climáticos, donde tiene que usar más insumos de lo que normalmente usa, no es una buena noticia. La gente tiene que, los ganados además bajaron, entonces todas las cuentas esas se ajustan más y bueno, y hay que andar viendo todo, que el productor está sufriendo esas cosas. Pero bueno, nos estamos preparando para un verano que parece que va a ser difícil y bueno, la cooperativa está preocupada en suministrar los insumos y bajar los costos lo más posible. Está bien. Y sobre todo, bueno, la vemos hoy floreciente la cooperativa cuando la vimos en momentos muy, muy complicados. Así que bueno, larga vida Calima y para adelante están las casas, dice el dicho. No, por suerte sí, además hay un cambio también a nivel de la directiva, viste, hay más jóvenes, esos lo buscó mucho la cooperativa, muchas directivas trabajaron para eso y eso ha dado fruto y la verdad que nos tiene muy contentos también. Tenemos dentro de la directiva trabajando tres jóvenes directamente y después hay entre los suplentes y bueno, siempre estamos tratando de cosechar gente que tenga afinidad con el sistema de manera de que esto siga para adelante, ¿no? Sin duda, gracias Nano y bueno, si no te veo, un feliz año para ti y para tu familia. Bueno, muchas gracias y esperemos tener una asamblea normal la próxima vez, como nos gusta. Nosotros teníamos una asamblea con 150 socios y éramos unas 380 personas, era una fiesta. Y bueno, hoy vamos a hacer una diferente. Y es un desafío también, así que para adelante, siempre como hacen los productores rurales y como nos han enseñado todos los que han pasado por la cooperativa. Hay que ser resiliente, ¿eh? Ahí está. Muchas gracias. Gracias a ti.